Uno de los temas del día tiene que ver con la llegada a nuestra ciudad del camión, de un camión del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para realizar testeos gratuitos de COVID-19. Estará arribando ¿cuándo? Hoy. Hoy es, claro. Jueves y viernes va a Jueves y estar. viernes, ahí Jueves y está. viernes Jueves va a y estar viernes. el camión acá. Bien, y para hablar sobre ese tema, estamos con el doctor Pablo Díaz Cisnero, quien es el director de Salud Comunitaria. Doctor, bienvenido a Decir Radio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, doctor, muy bien. Me Bueno, alegro. cuéntenos sobre la llegada de este camión que está enviando el gobierno de la provincia de Buenos Aires a partir o a través de la Región Sanitaria Octava, bien digo. Sí, justamente este operativo que está realizando la provincia viene recorriendo varias localidades de la Región Sanitaria Octava. Están en este momento han terminado en Necochea, aparentemente con muy buenos resultados en cuanto a la cantidad de gente que pudieron testear. Han estado en Necochea, Quequén. Sí, perdón. Sí, escucho, escucho. Ah, no, que tengo como un poco de retorno. Ahí, Entonces, ahí lo vamos a solucionar. ahí está. Bien. Entonces, como les decía, viene este camión que va esta tardecita, esta noche estaría llegando a Tandil para ya estar disponible a partir de las primeras horas de mañana. Va a emplazarse en primera instancia en el barrio, en el Centro de Salud de San Cayetano, correspondiente a toda la zona del barrio San Francisco, detrás de la ruta 226. Eso es mañana. Y el viernes se va a emplazar en el Centro de Salud Amodelis, al lado. Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana aproximadamente, empiezan las actividades. Como es un detectar, la idea no es justamente citar a la gente para que vaya a, digamos, espontáneamente a hacerse el test al camión, sino salir a recorrer y justamente buscar aquellos casos que no han consultado y que puedan ser sintomáticos, y también poder hisopar a otras personas que no tienen síntomas, dado que el hisopado que van a hacer es por el sistema PCR, que es un hisopado como el otro, muy parecido, pero la diferencia es que permite también poder testear con un buen margen de certeza aquellos casos que no tienen síntomas. Esto evidentemente va a motivar que la muestra sea mucho más grande, porque nosotros, con los tests rápidos que estamos haciendo, hisopamos a los positivos, perdón, a los sintomáticos solamente, y aislamos a las personas que son convivientes de aquel caso que da positivo. Así que pensamos, bueno, que realmente va a ser algo muy, muy importante. Sobre todo San Cayetano, tenemos que es el barrio que íbamos a empezar a partir de jueves de esta semana, jueves o viernes de esta semana, porque es el barrio que nos había quedado pendiente. Y ustedes, como sabrán perfectamente, habíamos seguido por Villa Aguirre, porque la médica de San Cayetano justamente había contraído también el COVID, y entonces tuvimos que saltar ese barrio. O sea que ahora nos viene perfecto, porque lo que podemos hacer en 3, 4 días, nosotros, con este camión, como viene con 4 o 5 personas ahí que realizan los tests, y viene aparte con más o menos unas 18 personas que van a poner también una carpa, una mesa para ahí con una parte para poder hacer el triage. Entonces van a poder abarcar en un día lo que nosotros hacemos en varios. Así que nos viene muy bien, porque al ser un barrio que estaba pendiente, ya lo podemos dar por completado. Pablo, consulta, ¿este programa fue solicitado por el municipio o provincia? En este caso, la región octava vio que Tandil a lo mejor necesitaba un tipo de ayuda para más testeos y demás, salir a buscarlo. Se ofreció venir. ¿Cómo fue ese tema? En realidad el tema es que este es un programa que viene de Región Sanitaria Octava. Lo que hacen de alguna manera es poner este camión a trabajar para reforzar lo que se viene haciendo en las diferentes ciudades, ¿no es cierto? Y de esa manera entonces poder ayudar y trabajar. Por eso justamente cuando se comunican con nosotros para ofrecerlo, que por supuesto nosotros dijimos que sí, para ofrecer esta posibilidad, lo que nos preguntaron es, bueno, a ver, ustedes díganos dónde realmente se puede necesitar más. Y justamente, por eso dijimos San Cayetano, que tiene un área grande y que estaba pendiente, y lo mismo Movediza, que si bien ya estaba hecho, es un área muy grande, tiene zonas que a nuestro juicio están complicadas y que necesitamos trabajarlas, así que nos venía muy bien. Pero es un programa que Región Sanitaria Octava ya había decidido hacer una recorrida por las principales ciudades de la región que les compete. ¿Hay límite de testeos, Pablo, o eso es indiferente? Si hay que hacer 1000, 2000, si hay que hacer 10, 15, 20, se hacen. Creo que el límite fundamentalmente puede deberse a el tiempo que quedan. O sea, van a ser un día en cada lugar, claro. Y por el otro lado también evidentemente ellos tienen que reponer y tienen que cargar una cierta cantidad de muestras como para comenzar, ¿no? Así que, pero ustedes para que se den una idea, ¿no? En Necochea creo que estuvieron haciendo cerca de 200 testeos más o menos, o sea que es un número importante, ¿sí? ¿Viene solamente el camión, digamos, con toda la aparatología, con los test, o también viene el personal sanitario para llevar adelante el operativo, o el personal sanitario depende del sistema de salud de aquí de Tandil? Bien, la pregunta es muy buena. En realidad ellos traen personal propio, vienen como 18 personas en total, entre los técnicos, enfermeros, promotores. Son una cantidad de gente importante, pero de todas maneras los equipos de salud de los centros de salud municipales se pliegan, se suman, porque justamente lo que necesita el equipo que viene de provincia es el conocimiento del territorio y la confianza de la gente que cuando van a tocarles la puerta, bueno, que te abran la puerta y que vean una cara conocida, por decirlo así, porque detrás del barbijo y el equipo a veces es difícil, sí. Pero ya saben que van a estar, saben que los equipos de salud municipal van a estar acompañando, así que eso genera otro tipo de confianza en la gente. Doctor, le pido una reflexión sobre la situación epidemiológica de la ciudad. ¿Cómo la está viendo? ¿Cómo la analiza? Yo creo que la situación, lógicamente, es complicada, eso lo reconocemos todos, desde el intendente hacia abajo. Lo que sucede también es que seguimos apelando fundamentalmente a lo que es la conciencia social y la solidaridad social, porque tenemos perfectamente detectado que el tema pasa fundamentalmente por las reuniones, por los festejos, todo este tipo de cosas que justamente siempre se realizan sin protección. En esas reuniones, justamente lo que llaman las juntadas y demás, no se respeta ni la distancia, ni el tapaboca, ni el uso del alcohol en gel, y realmente eso complica muchísimo el trabajo de prevención que se hace con el resto de la gente que sí cumple, y generalmente también repercute directamente sobre los casos más vulnerables, que son por supuesto los enfermos crónicos y la población de más de 60 a 65 años de edad. Y ayer, bueno, en el parte que brinda el sistema de salud, el de la situación epidemiológica aquí en nuestra ciudad, hacía referencia a 20 camas de terapia intensiva o intermedia ocupadas. Para llevar claridad, cuando se habla de esos 20 pacientes, ¿son todos COVID? Bien. Cuando uno habla de las camas de terapia intensiva, generalmente lo que está hablando es de la cantidad de camas ocupadas que tiene. Sí. Porque evidentemente uno ahí tiene que saber, bueno, cuántas le quedan. Así que los números, realmente, cuando uno habla de los números, son los números de casos, es lo que estamos publicando como casos, ¿sí? Y después las camas de terapia intensiva son las camas que están ocupadas. Bien, o sea, claro, con pacientes COVID y no COVID. Estos 20 hay tantos no COVID y tantos COVID. Claro, porque a mí con eso me permite saber cuántas camas me quedan también. ¿Y cuál es la situación en Tandil, doctor? Bueno, la situación en Tandil es que todavía tenemos algunas camas de terapia intensiva, pero de todas maneras hay que tener un cierto margen porque rápidamente el número puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo que busca de alguna forma es poder tener un cierto margen de seguridad como para poderlo trabajar, porque siempre estamos hablando que la idea es poder nosotros resolver el problema de la internación de nuestros pacientes graves en Tandil. Entonces, justamente el hecho de tener que derivar, que no, hasta ahora no lo hemos tenido que hacer y pensamos que si seguimos así no lo vamos a tener que hacer, depende mucho justamente de todo esta ecuación, ¿no? De lo que se interna en cuanto a la capacidad que podemos tener, en cuanto a al número de casos por día que se diagnostican y que hay que hacer el seguimiento. El seguimiento es muy importante porque de alguna manera nos permite también poder detectar cuando una persona se está complicando, ¿no? Para tratar de internarla precozmente y que no termine en terapia intensiva, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que más preocupa hoy al sistema de salud? ¿La ocupación de camas o el personal disponible para atender esas camas de terapia intensiva que están ocupadas? Lo que pasa es que cuando uno también habla de las camas, también tiene que, en realidad hablamos de las camas operativas, o sea, todo es algo que nos preocupa, nuestro personal también, porque lógicamente uno, por ejemplo, puede tener una sala vacía, pero si no tiene el personal que la maneje, no la puede ocupar, o no tiene cómo atenderla. Por eso, esto es un combo, porque pasa que a medida que aumentan los casos, la probabilidad de que nos contagiemos quienes estamos como personal de salud es más alta, aunque no nos contagiemos necesariamente en el lugar donde estamos trabajando, porque nosotros cuando salimos de nuestro lugar de trabajo también vamos al supermercado, también volvemos a nuestra casa y también nuestra familia sale y hace también sus actividades laborales y sus actividades normales. Entonces el riesgo de contagio cuando hay circulación viral puede ser en cualquier parte. Es más, en los últimos tiempos hemos visto que nuestro personal se ha contagiado más afuera que adentro. Por ahí un buen dato, Pablo, al menos a hoy, es que todos los terapistas están trabajando. Eso es alentador. Sí, por supuesto, totalmente alentador. Pero bueno, justamente es importante porque si de pronto se nos empiezan a caer los terapistas, no tenemos terapistas de reemplazo. Sí, podemos estar los que estamos en la retaguardia, los terapistas que hoy estamos en otro lado haciendo otra tarea. ¿Vos fuiste jefe de servicio en el hospital? Fui jefe de servicio en el hospital, sí. Sí. ¿Y en este caso hecho, nos han llamado y nos han convocado para decir, bueno, estamos como reservistas, claro, ¿no es cierto? Si es necesario, ¿se puede llamar por algún terapista que esté jubilado para dar una mano? ¿Pablo, también está esa posibilidad? Sí, pero en este momento nosotros no tenemos terapista jubilado acá. Ah, mira. Sí, estamos en otra actividad. Claro. Pero claro. Jubilado no. Está bien. Claro, sería tu caso, por ejemplo, que estás cumpliendo el caso una del doctor distinta. Mesina, caso del doctor Funaro, Sí, hay algunos. Bueno, Pablo, déjame agradecerle públicamente a Pablo, mi médico personal. Y fue el que quien me estuvo cuidando y estando todo el día al tanto de mi salud cuando tuve el COVID, y fue quien me mandó a hisopar y quien estuvo día a día tratando de cuidar y saber cómo estaba. Así que públicamente le quiero agradecer a Pablo por el gran acompañamiento médico que tuvo hacia mi persona. Suscribo lo que dice Gerardo, y sumo es que fue el que me hizo el seguimiento también, a mí y a mi familia. El que se preocupaba y se ocupaba de cómo estábamos, de llamar y de insistir. Si tenés algún problema, no dejes de ir a la guardia. Complicación respiratoria, de ir a la guardia. Y sobre todo fue el que, en mi caso, me sacó el turno para hisopar y el que llenó la planilla. También, porque no es fácil llenar la planilla que hay que hacer para el hisopado. No es sencillo. Tiene su cuestión y ahora la modificaron. Ahora tiene más cosas. Espero que por varios meses no me toque volver ahí. No. Ojalá tengas inmunidad permanente. Pablo, te hago una consulta con el tema de los anticuerpos y demás. Por ejemplo, yo que fui positivo, estoy recuperado. ¿Hay alguien desde el sistema integrado de algún lado que te llamen para ver si querés ser donante de plasma o si tus anticuerpos sirven para otra persona o demás, o eso no existe? No, lo que pasa es que es algo totalmente voluntario. Claro. Si alguien quiere ser donante de plasma, lo que tiene que hacer es comunicarse o dirigirse al servicio de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina, y ahí entonces le harán la prueba. Como para de pronto saber, porque no solamente hay que tener los anticuerpos, sino que además, para ser apto para ser donante, tiene que tener una cifra de anticuerpos que sea suficientemente importante como para de pronto ser donante. Pero bueno, eso se consulta directamente en ese sector del Hospital Santa Marina. Claro, porque tenemos más de 3.300 recuperados, ¿no? Sí. Y además se ha puesto de pronto en las redes y todo el tema de donar plasma y cómo hacerlo. Pero bueno, a lo mejor hay que reforzarlo un poco más. Doctor, que tenga un buen día. Gracias, Pablo. Bueno, gracias, a ustedes, Pablo. También. Gracias por llamar. El doctor Pablo Díaz Cisneros. El...